sin el poder de su espíritu. Sin poder jamás en ti crecerá esa pasión y el gran dolor que sintió mi Dios por todo ser y por ellos él murió. Sin el fuego de la unción nunca podrás tú llegar hasta los cielos y en su presencia. Espíritu, siempre podrás predicar con el fuego de su Espíritu, tu iglesia renacerá con el fuego de su Espíritu, grandes milagros verás sin el fuego de su Espíritu. Llenará de este poder que él prometió. Solo morará en aquellos seres que limpian su corazón. Con el fuego de la unción, donde quieras llegarás y las cargas de tus pruebas. Siempre podrás predicar con el fuego de su Espíritu, tu iglesia renacerá con el fuego de su Espíritu, grandes milagros verás sin el fuego de su Espíritu, nada podrás alcanzar.